en que yo no he podido olvidar aquella tarde en que te hice esa herida fatal. Amada, ven que nuestro hijo está llorando sin cesar y se ha perdido aquel calor que solo da el hogar. Amada, ven, amada, ven, amada, ven, que yo no sé si morir o esperar, mamá. Amada, ven, ven, ven, amada mía, yo te aseguro que no sé cómo te traicioné.